To me one more time, házmelo una vez más, el dúo de Captain and Tennille, una balada de los 70 que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, en esta edición de hoy lunes 24 de junio. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es Alicia Keys con Falling. Keep on falling.

es el dúo australiano Savage Garden y la canción I Knew I Loved You, sabía que te amaba antes de conocerte. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora de cultural de Pereira, 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta canción es con el vocalista de la agrupación The Who, en esta oportunidad como solista del año 1980 y de la película Mac Vicar. Es Roger Daltrey con Without Your Love en Estrellas de Medianoche. You can show me the way, give me a sunny day. What does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then sail today, where would I go without your love? What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away, your love. And what does it mean without your love? Where would I be? Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Mr. Bend, getting cold, picked up the pace. How our shoes make hot noises in this place. Es un tema de Dishwalla, Counting Blue Cars. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Paul McCartney con Wings, See My Love en Estrellas de Medianoche. Understood. It's in the hands of my love, and my love does it still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Never say goodbye to my love.

es el británico Harry Styles, una canción del siglo XXI, una balada del siglo XXI, Sign of the Times, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Confusion. second hand unwind. If you lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Para terminar la primera hora de Estrellas de Medianoche, para terminar el día, el lunes 24 de junio, aquí está Janet Jackson con Again de nuevo. From a friend today, and she said you were in town. Suddenly the memories came back to me in my mind. How can I be strong? I've asked myself time and time. I've said that I'll never fall in love again. A wounded heart you gave, my soul you took away. You had many, I know you did. I come from a place that hurt, and God knows how I cried. And I never want to return, never fall again. Making love to you.

Una canción de Limahl para comenzar la segunda hora de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema Never Ending Story, la historia sin final, que le da título a una banda sonora y a una película.